Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En Historias de Radio, más allá de los relatos sobre la historia de emisoras que ya han desaparecido de las ondas, o de las referencias que damos sobre la historia de los sistemas de radiodifusión en los diferentes países, solemos dar una síntesis sobre la nación o el territorio en donde estas emisoras fueron insertadas, para así poder dar un panorama general geográfico e histórico, y de este modo los oyentes comprendan en forma cabal el ambiente en que estas radios estuvieron o están insertadas. En el programa de esta semana vamos a charlar sobre una emisora en particular y de una región más que atractiva turística y culturalmente. Existía en mí un total desconocimiento sobre el lugar, sobre sus pobladores, su cultura y sus costumbres. Tan solo tenía en mi mente el nombre de una emisora de radio, pero a través de la búsqueda del material para poder narrar su historia, descubrí este maravilloso lugar. Siempre he afirmado que el escuchar radio es una forma de comprender todo aquello que lo rodea. Eso es lo fascinante del diexismo y de la forma en que nosotros sepamos aprovecharlo. Gracias a la colaboración de los colegas venezolanos Santiago San Gil, Jorge García Rangel y José Elías Díaz Gómez, que aportaron audios y hurgaron en sus archivos, hemos podido reconstruir la historia de un proyecto que intentó ser uno de los más importantes de la radiodifusión latinoamericana y que terminó en un fracaso por varias y diferentes razones que trataremos de descubrir aquí. Para poder conocer esta historia, van a tener que acompañarnos imaginariamente a la península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio, en donde hoy vamos en la búsqueda de una emisora fantasma. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La península de Paraguaná posee una extensión de 3.405 kilómetros cuadrados y se diferencia enormemente del resto del territorio venezolano en todo sentido. Está ubicada en el sector norte del estado Falcón, limitando con el Mar Caribe, el Golfo de Venezuela y el Golfete de Coro. Su capital es la ciudad de Santa Ana de Coro y a muy corta distancia se encuentran las islas de las Antillas Holandesas. En épocas pasadas fue una isla llamada Coquibacoa, que lentamente se fue uniendo al continente por los sedimentos, y prácticamente se la puede definir como una inmensa llanura, salvo el Cerro de Santa Ana, desde cuyas alturas se puede observar el extenso Mar Caribe y la isla de Aruba, sirviendo como referencia a los navegantes de todas las épocas. Luego de la llegada de Colón a Paraguaná, hubo un largo contacto con los holandeses, que se instalan en las islas vecinas. Ellos introducen pautas que se mezclaron con las indígenas y la española, que le han dado características propias. Esta hermosa tierra venezolana, con extensas costas y plácidas playas, fue el lugar elegido para un gigantesco proyecto de radiodifusión del gobierno para instalar allí una muy potente emisora de onda media que llevaría el nombre de La Voz de Venezuela. Pero la historia va más allá de la creación de una simple emisora de radio. Jaime Lucinchi ejerció la presidencia de Venezuela entre 1984 y 1989. Durante este periodo surgió la idea original, y el anuncio de la puesta en marcha del proyecto fue realizado por el entonces director de la Oficina Central de Informaciones, Domingo Viña, al finalizar una reunión de gabinete. Los planes originales contemplaban programas en los idiomas español, inglés, francés y papiamento, esto debido a la cercanía de las Antillas Holandesas. El proyecto se perdió a medio camino entre los decretos y la burocracia estatal. Pasaron los años y había llegado la década del 90 y en la presidencia de Venezuela se encontraba Carlos Andrés Pérez, cumpliendo un segundo periodo en su gobierno. En esta etapa de su actividad política, su gobierno se vio marcado por permanentes escándalos de corrupción y una serie de crisis sociales que terminarían separándolo del cargo bajo la acusación de corrupción y un alzamiento social, conocido como el Caracazo. Como parte de su campaña propagandística, la presidencia decidió reavivar la llama del proyecto de La Voz de Venezuela para trasladar a todo el país y la región las bondades de su gobierno democrático. El director de Radio Nacional de Venezuela, el periodista Jaime Alsina, estaba al frente del proyecto y afirmaba en aquellos años que la emisora estaría bajo la órbita de la Oficina Central de Información y que estaba destinada a cumplir un importante papel en la proyección de la imagen de Venezuela en el exterior al estar insertada en el campo de la información internacional. La idea era que la emisora hiciera llegar su mensaje a las naciones cercanas y de otras regiones del continente. La construcción de la emisora fue completada, instalándose allí dos transmisores marca Continental de 500 kilovatios cada uno, conectados a una antena consistente en dos torres de 100 metros de altura, para la frecuencia IBPW en 1240 kilociclos. Se llegaron a realizar algunas transmisiones de prueba con solo uno de estos equipos. Algunos afirman que la potencia empleada llegaba a los 350 kilovatios, otros a 400, pero más allá de esto, la molestia que este transmisor causaba debió ser mayúscula. Desde los estudios de Radio Nacional en Caracas, transmite, en periodo de prueba, La Voz de Venezuela, en la frecuencia YBPW 1240 kHz, con sus instalaciones en Punta Tumatel, península de Paraguaná, Venezuela. El por qué se desperdició el esfuerzo de edificar una emisora de estas características ha quedado perdido en la niebla del tiempo, pero es muy posible que la razón se pueda encontrar en las protestas que deben haber presentado las emisoras de la región que operaban en la misma frecuencia o alguna adyacente. El proyecto fue abandonado, la planta cerrada, y se pensó que jamás se volvería a hablar de La Voz de Venezuela, pero como veremos, no fue así. Yo no canto porque me oigan, yo no canto porque me oiga y porque mi voz te suena. Yo canto pa' que no caigan, yo canto pa' que no caigan las culpas sobre mis penas. Unos cantan lo que saben, otros lo que han aprendido. Yo canto de mi memoria, yo canto de mi memoria los besos de amor. Dices que te vas mañana, dices que te vas mañana, vete con Dios, amor mío. Con tal no me vas el agua, con tal no me vas el agua, de la fuente del olvido. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El 2 de febrero de 1994 llega a la presidencia de la Nación Rafael Caldera Rodríguez, quien se encontró con una seria crisis económica. Se produce el quiebre de muchas empresas pequeñas y medianas y el gobierno debió luchar contra una terrible inflación que afectaba a todos los productos de primera necesidad. En 1995, el gobierno de Caldera, necesitado de presentar una mejor imagen, reaviva nuevamente la llama del proyecto de La Voz de Venezuela y en esta oportunidad todo parecía estar bien encaminado. El 25 de junio de ese año, la emisora es activada e inicia sus transmisiones de prueba, las que se realizaban de lunes a viernes de 20 a 22 horas, y después de 17 años de ser tan solo un proyecto, esta se convertía en una realidad. Ahora, Radio Nacional bajo la dirección de Pablo Carreño, ponía en marcha la emisora. Durante esos primeros días se reciben informes de recepción de diferentes regiones de Venezuela, algunas ciudades de Colombia, Trinidad y las Antillas Holandesas. Carreño anuncia también que la inauguración de la planta transmisora se realizará el día 7 de agosto, con la presencia del presidente Rafael Caldera y su gabinete, después de haber sido abandonado en su momento por el presidente Carlos Andrés Pérez. El mismo Carreño se trasladó a Punta Tumatay y supervisó los trabajos de reacondicionamiento de las antenas, que ya presentaban signos de corrosión por la salitre marina, y después de un trabajo de ingeniería se recuperó los equipos emisores, que tendrían como primer tarea evitar la penetración de una veintena de emisoras extranjeras. La Voz de Venezuela inició aquellas emisiones de prueba con una potencia de 50 kilovatios, pero que en antena se llegaba al doble, lo que le permitía cubrir toda la costa venezolana desde Punta de Paria en Sucre y grandes áreas del Caribe, Centroamérica y Sudamérica con una orientación noreste-sudeste. Carreño afirmaba para esos años que al fin Venezuela poseía una emisora de onda media con la capacidad de traspasar las fronteras del país llevando la cultura y las costumbres venezolanas. El día 23 de julio de 1995, para evitar las interferencias de Radio Anzoátegui, que opera en los 1.210 kilociclos desde la ciudad de Barcelona, José Elías Díaz Gómez decide trasladarse sobre la ruta que conduce a la ciudad de Anaco. Se detiene a un costado del camino y a una distancia aproximada de 660 kilómetros de Punta Tumatay, logra captar a la Voz de Venezuela, cuya señal era escuchada identificándose como una emisora retransmisora de Radio Nacional de Venezuela. Coro, capital del estado Falcón, lugar de sosegado transcurrir, ciudad de encanto inenarrable, cofre que guarda valioso tesoro de nuestro pasado colonial, en el que el recuerdo de las jornadas que sembraron la semilla de la patria se une armoniosamente con el presente que se empina goloso hacia el futuro, abre sus amplios horizontes y sus tesoros coloniales a todos cuantos deseen conocerla. Primera ciudad en la tierra continental del occidente venezolano, guarda en la tranquila armonía de sus vetustas calles empedradas valiosos retazos de nuestro pasado y un tesoro artístico incalculable. Por la riqueza de sus monumentos arquitectónicos, por sus templos venerables y por sus museos, pasado y presente se unen en esta mariana ciudad fundada en la candente tierra coreana, donde el cacique Manaure, señor de los bravos y altivos caquetíos. La construcción de la planta emisora le había costado al gobierno de Carlos Andrés Pérez 1.000 millones de bolívares en su momento y fue puesta en marcha con una nueva inversión de 2 millones. Como dije al comienzo, la planta transmisora está en Punta Tumatay, península de Paraguaná, estado Falcón, y los programas se elaboraban en los estudios de Radio Nacional en Caracas. La frecuencia asignada era la de 1.240 kilociclos y al tener tanta potencia cubriría todo el territorio nacional y extensas regiones del continente americano. Así es que se hacía indispensable reubicar a varias emisoras venezolanas que hasta ese momento empleaban la frecuencia de 1.240 kilociclos, Radio Avance de la Victoria y Radio Dimensión en Caripito, mientras que otras 4 estaciones en canales adyacentes serían trasladadas de frecuencia en caso de detectarse perturbaciones al comenzar a operar la Voz de Venezuela a toda su potencia. Su riqueza y poderío evocaré en mi cantar, verdad todo el territorio andino, y en la inspiración poética verdad andaré por sus caminos. A mi bandera doy la mano, a mi bandera doy la mano para así viajar contigo. Yo vengo desde el oriente al estado mirandino, al estado mirandino. Del heroísmo, el signo del heroísmo, donde lucharon valientes, verdad y hermanos y a su mismo destino, todos con la libertad, todos con la libertad, como no, patriotismo. fue enrumbado, y el Orinoco fue enrumbado hacia el mar es peregrino. El Amazonas y el Delta, verde, verde, saludan al maravino, porque en Maracaibo hay puerta para el turismo. Puerta para el turismo. Caracas y el litoral, verde, verde, también van marcando un ritmo. Que tiene este carnaval, que tiene este carnaval, que le brindan su hijo. Los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Muchos medios de información diexista confirmaban esto, pero la diferencia estaba en la potencia empleada. Algunos decían que era de 100 kilovatios, otros de 400. Lo cierto es que la potencia planeada para la emisora era de 1000 kilovatios, superior en creces a cualquier emisora de onda media del continente. El director de la Oficina Central de Informaciones, Francisco López, aseguraba que la Voz de Venezuela, al igual que Radio Nacional, a cuyo cargo estaría la instalación y operación, no sería de carácter comercial, sino subsidiada por el Estado venezolano. Al mismo tiempo, las autoridades de las comunicaciones afirmaban que el instalar una emisora de alta potencia no representaba un problema para la mayoría de las emisoras venezolanas ya existentes. A esta altura de los hechos, la emisora ya había realizado algunas transmisiones de prueba altamente satisfactorias. Y las instalaciones de un viejo proyecto denominado La Voz de Venezuela. Cuando asumimos la dirección de Radio Nacional, ya había sido decretada la extinción del proyecto. Pero comenzamos a reunir de nuevo cada uno de los elementos necesarios para reactivarlo, hasta lograr ese objetivo con grandes esfuerzos y pocos recursos. En efecto, con el apoyo del presidente Rafael Caldera, del ministro Guillermo Álvarez Bajares y de un equipo técnico integrado por los ingenieros Dionisio Atencio, Ismael Arraez y el técnico Víctor Castro, hoy podemos decir presente en el espectro radioeléctrico del continente. Hoy podemos decir con orgullo venezolanista que nuestra voz en las costas del Atlántico, tanto en el país como más allá de las fronteras patrias, es y seguirá siendo desde este momento un centro de libertad, un mensaje de amor y de esperanza, un vocero del optimismo y un faro que ilumina el sendero de la democracia en América. En Falcón, Península de Paraguaná, ha nacido para usted una nueva amiga. Por favor, abra su corazón y su hogar a Radio Nacional, La Voz de Venezuela. Pablo Carreño Hidrogo, director general de Radio Nacional de Venezuela. Ahora la pregunta que cabe hacerse es qué pasó el 7 de agosto de 1995. Fecha en que la emisora iba a ser oficialmente inaugurada después de aquellas transmisiones de prueba. Oficialmente, La Voz de Venezuela jamás fue inaugurada, y en esta oportunidad nunca más se volvió a hablar de su funcionamiento. Nadie volvió a escucharla, y en la actualidad el lugar es un gigantesco monumento a la desidia. Se invirtieron millones en construir la emisora de radio más potente de América, 1000 kilovatios, pero nunca llegó a funcionar, salvo aquellas transmisiones de prueba que se extendieron aproximadamente durante un mes. Se perdieron los equipos e instalaciones y es realmente una tristeza que la planta sea casi considerada hoy como un parador turístico. Algunas informaciones afirman que la estación transmisora funcionó o funciona como una repetidora en el estado Falcón de Radio Nacional de Venezuela, pero chequeos por parte de José Elías en la frecuencia de 1240 kilociclos solo arrojó como resultado la escucha de emisoras de la región del Caribe. El porqué de esta nueva frustración Seguramente la hallaremos en las mismas razones, las molestias que una emisora de este tipo puede causar a otras emisoras de la región, a las protestas de otros gobiernos y seguramente al pedido del cumplimiento de convenios internacionales que regulan la asignación de frecuencias y las respectivas potencias. Mientras nosotros recordamos estos intentos de establecer la más grande emisora de onda media de América, el gobierno venezolano ya ha puesto en marcha el proyecto de la nueva planta transmisora internacional con transmisores de onda corta. Mientras esto se concreta, la voz de Venezuela seguirá siendo para los diexistas solo una emisora fantasma que esperamos algún día pueda ser una realidad. Radio Nacional, la voz de Venezuela, en periodo de prueba, con su nueva estación retransmisora en Paraguaná. 1240 kHz AM. Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Hasta aquí el programa de esta semana. Nuevamente agradezco la colaboración de Santiago Sangil, Jorge García Rangel y José Díaz Díaz Gómez por aportar material gráfico y sonoro para la producción de este programa. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.